Entre sábanas mojadas, pensando en tu cuerpo y mirada. Aunque estemos lejos, sientes la conexión. Soy el único que hace que pierdas la noción. Y cuando te tocas pensando en mí, me llamas y me dices que me quieres ahí, que soy toda tuya. Digo, quiero estar contigo, pero estás lejos y no te puedo sentir. Y cuando te tocas pensando en mí, me llamas y me dices. Tú te tocas cuando yo estoy lejos. Yo lo sé, pero me hago el pendejo. Me lo mama mientras yo manejo. Pero cuando no estoy cerca y me desea, se trastea. Y como tú ninguna, baby, capotea. Si no se lo hago, ella se queja. Tengo para leer lista de espera. Espero que ella esté mojada. Ahí es que le nace su entrada. Ella no ama, pero mama como si no hubiera un mañana. Y ella es grande, pero tiene sus juguetes. La complazco y luego le digo vete. Con su nene es que ella se divierte. Me la como y yo no soy el que en su cuerpo le invierte. Amor la distancia, tú eres mi droga, eres mi sustancia. Estuvimos juntos desde la infancia, te fuiste y extraño tu olor, tu fragancia. Estoy en la vagancia porque no te tengo. Chingo con otra pero no me vengo. Igual que contigo te quiero conmigo y siempre te dedico canciones de Ñengo. Cuando me baño te ligo y me castigo. Es que yo te extraño y te quiero conmigo. Cuando me baño te ligo y me castigo. Es que yo te extraño y te quiero conmigo. Llego imaginándome lo que ya tú quieres. Lo que me pides hace que yo me altere. Yo solo aquí, tú por allá. No es justo pa' los dos, eso aquí no procede. Tu ausencia me tiene llegando hasta el punto que me castigo en soledad. Por más lejos que yo esté, tú a mí me prefieres. Y quiero comerte antes que la muerte me llegue. Lejos sientes la conexión. Soy el único que hace que pierdas la noción. Anónimo, el negro en casa. El negro en casa. Rosie Car Beats, Mike Towers. Dawson B, yo con el Real G. Durán de Coach, OMB, J Music, Edu.